El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió, «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Mis queridos padres, mis queridos hermanos, todos. En estas lecturas del día de hoy, de este domingo, aparecen unas cuantas acciones muy humanas y muy buenas, muy hasta saludables, que son como una terapia. Todo lo que nos ayuda a salir de nosotros mismos, todo lo que uno vive de ese modo, saliendo de sí, no metiéndose o cerrándose en sí mismo, es saludable en principio. Abraham es el hospedero, el buen hospedero generoso de aquellos personajes misteriosos que aparecen allí de visita, una visita que no era esperada. Sabemos que este texto está muy cargado de significado teológico, pero ahora quedémonos simplemente en el hecho de que Abraham hospedó a estos viajeros, incluso con alegría y con mucha generosidad, porque es evidente, lo acabamos de leer, que fue realmente generoso, ¿no? Tres medidas de la mejor harina, amásalas, prepara tortas, fue al corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, se puso a prepararlo, cuajada, leche, el ternero preparado lo sirvió, preparó una buena comida, lo mejor que pudo, para aquellos personajes que son tres y que parecen ser uno, que uno habla por los tres y que realmente es... son misteriosos, tres en uno o uno triplicado, aparecen así en el Génesis. Lo de San Pablo, dice, así comienza la lectura de hoy, me alegro de poder sufrir por ustedes. No es tan común decir, sentir y decir, me alegro de sufrir, de poder sufrir por ustedes. Él sufre, y evidentemente él sufrió, y mucho. Sufrió mucho hasta que fue martirizado. Pero ese sufrimiento no lo repliega, no lo cierra, no lo endurece. Cuando sufrimos, todos tenemos la tendencia a meternos en nosotros mismos, a amargarnos en el dolor, a resentirnos, a quejarnos, por supuesto, y a no salir de nosotros. San Pablo sufre por ustedes, y bueno, y tiene un horizonte que, como veremos, es muy grande y muy, muy de Dios. Y en este pueblo, que sin duda es Betania, por otros lugares del Evangelio sabemos qué pueblo era este, a donde entró Jesús, está Marta y está María, que también las conocemos por otros lugares del Evangelio, y allí Marta y María alojan, son también las hospederas del Señor, con muy buena voluntad, Marta y María. Marta está muy, muy ocupada para atender bien al Señor y María también está muy ocupada con el Señor. Todos son acciones positivas, todo es bueno, salir de uno mismo para estar atendiendo, prestando atención. Marta trabajaba, María escuchaba, uno diría, bueno, no es lo mismo, pero está fuera de sí. María también, y Marta, por supuesto, está sirviendo al Señor. Y eso es bueno. Todo esto es muy bueno y es muy saludable. Nos saca del ego, que es positivo. Por supuesto que acá hay algo más, hay mucho más. Podríamos decir también que estas acciones o aparentes pasiones, el sufrir es una pasión, escuchar es algo que se recibe, más bien parece que es una mera pasión, como que uno no hace nada, pero lo que aquí sucede no tiene como mucho prestigio en nuestro mundo. Se valora la acción eficaz, lo que produce, lo que es movimiento, movimiento que rinde frutos, sobre todo si rinde plata, lo que produce cosas, eso es lo que se valora. Los hombres generalmente son medidos por lo que producen, por la capacidad de dinamismo, de hacer cosas. Es muy importante en nuestro mundo hacer cosas. Y bueno, y vale más el que es más capaz. ¿Capaz de qué? Bueno, de movimiento y de desarrollar actividades, sobre todo productivas. Acá no se habla aquí de grandes empresas o de actividades que son muy productivas para la sociedad. Hospedar, servir, lavar los pies, que es lo que se hacía con los invitados en aquel momento, sufrir, no, eso no es nada productivo, sufrir es lo peor que le puede pasar a uno, escuchar, no parece que sean acciones de gran valor. Y sin embargo, en la palabra de Dios, en esta palabra de Dios, en toda la Biblia, son tenidas en mucho respeto, con mucho, mucho respeto y hasta con admiración. Son puestas como en su lugar, realmente en un lugar muy, muy, muy noble. Hasta incluso parece que es mejor escuchar que trabajar. Tal como uno lee, si uno lo lee desprendido de todo el contexto, lee este relato de Betania, parece que es mejor escuchar simplemente que trabajar. Por supuesto que hay que leerlo bien. Pero el Señor enaltece estas acciones que son muy poco como activas o muy poco productivas. María escucha, San Pablo, el apóstol, sufre, Abraham está ahí preparando una comida con su esposa Sara. No son cosas de gran relieve o que hacen mucho ruido en nuestro mundo. Con esto también se nos dice hasta qué punto los criterios del mundo, los criterios dominantes, hoy y siempre, pero sobre todo hoy, con mucha fuerza, son engañosos, son falsos. Las personas valen, las personas ya son juzgadas solamente por la capacidad de utilidad que tienen, por lo que producen, no por lo que son, sino por lo que hacen, hacia afuera y por lo que hacen en un sentido rentable. Los hombres valen o valemos solamente en función de lo útil. Y lo que ya es inútil, un enfermo, por ejemplo, un anciano, o una persona que ya está, que no, realmente no rinde suficientemente, bueno, va quedando desplazada, descalificada o ya no, realmente eso no tiene sentido. La misma vida contemplativa, la vida de oración, la vida de las religiosas o los hombres consagrados en el silencio, en la oración, eso realmente parece hasta como absurdo, parece realmente un tiempo perdido. Y bueno, ese criterio es muy fuerte en nuestro mundo. Nosotros mañana, con la gracia de Dios, comenzamos nuestra tanda de ejercicios. Ustedes han hecho ejercicios espirituales. Y ahí estaremos unos días haciendo qué, lo que uno se pregunta, mucha gente preguntaría, ¿no? Pero ¿qué están haciendo ahí? Están metidos ahí en silencio y no, como que no se produce nada, no, Bueno, por supuesto, limpiaremos la casa un poquito, unos más, otros, pero no es una gran acción. Parece que se pierde el tiempo, parece desde la mentalidad del mundo, pero para el Evangelio no. Para el Evangelio, perder el tiempo es hacer lo que Dios no quiere, o hacer otra cosa distinta a lo que Dios a mí me está pidiendo. Eso realmente es perder el tiempo. Yo puedo ser un genio, un super empresario, una persona muy ejecutiva y muy activa y llena de habilidades. Pero si Dios me está pidiendo otra cosa, yo ahí pierdo el tiempo desplegando, haciendo cosas, mis intereses y desplegando mis habilidades y produciendo lo que a mí me gusta producir o lo que me rinde más plata, pero si no es lo que Dios me pide, yo estoy perdiendo el tiempo realmente allí. Generalmente, porque es lo que sucede, es lo que ha sucedido, históricamente es lo que se da, el que da tanto relieve a la actividad útil, con algún fin útil, finalmente queda como envuelto en una especie de manía por la acción misma. Ya no importa la finalidad, cambiar por cambiar, hacer por hacer, moverse por moverse, agitarse por agitarse, como que la vida ya se confunde con la misma agitación, ya no importa el sentido final, ya no importa para qué. Lo importante es hacer cosas. No, lo importante no es hacer cosas. Lo importante es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque no es hacer por hacer. Lo importante no es producir por producir. No somos una máquina ciega o loca. Tenemos una finalidad. Lo importante es hacer lo que realmente Dios quiere. Por supuesto que a veces uno está esperando que alguien haga algo, ¿no? A veces los padres, en las familias, sobre todo pienso en esos casos, ¿no? Los papás que tienen chicos o adolescentes y que quieren que haga algo. Yo quiero que mi hijo haga algo. ¿Por qué? Pues no hace nada. Porque está frente a una pantalla o está con un jueguito. Está ahí, realmente está como mimetizado o parece como que no, que es un ente, pero no hace nada. Uno dice, bueno, hace algo. Algo. Ahí se conforman con que haga cualquier cosa. Pero, por supuesto que, yendo más al fondo de la cuestión, lo importante no es hacer cualquier cosa. Por supuesto, un primer paso ya es moverse, en algún sentido, pero lo mejor, lo que tiene que hacer es moverse en el buen sentido, moverse con una orientación justa que corresponde a la voluntad de Dios, no hacer por hacer, porque eso es lo caótico, es la sin razón, es el sin sentido y finalmente produce el hastío y el vacío. Si hoy en nuestro mundo hay tantas personas que terminan o al final de la vida o ya jóvenes incluso con una profunda depresión o un sentimiento así de depresión, de vacío, de frustración, es porque se han hecho cosas tal vez, pero que parecían útiles, pero vacías de sentido último, de un sentido que sea realmente bueno. Se ha hecho por hacer, se ha hecho para llenar la vida, para matar el tiempo, o para ganar plata, o para un placer, pero eso solo no llena. Entonces termina en frustración, en vacío y en el disgusto, el hastío, que se dice, ¿no? El hastío de la vida. Pero todo esto, queridos hermanos, no sirve, prácticamente no sería nada. Hacer cosas útiles, hacer cosas buenas, hacer cosas que están bien para los demás, hospedar al peregrino, todo eso es muy bueno y es muy bueno saber hasta las cosas pequeñas, hacerlas bien, todo eso es muy bueno. Pero el Evangelio en definitiva nos dice, y toda la palabra de Dios, que si eso no está en el plan de Dios, y si en el corazón del plan de Dios no está Jesús, que es la palabra de Dios, que es el Dios para nosotros y el Dios que se ha hecho camino para ir al Padre, es más o menos lo mismo. Uno puede hacer cosas buenas, hay por ahí entidades, ONG, distintas ONGs, ¿no?, que se dedican a empresas buenas. El Papa lo ha dicho mucho, ¿no?, que la Iglesia no es una ONG. Tienen finalidades altruistas, solidarias y buenas, porque no son malas, son buenas en las cosas, en las intenciones, son buenas, pero en un plano a veces demasiado o solamente humano, natural y con muy, muy poca visión del más allá, ¿no?, de Dios mismo. Parece que María, así lo muestra el Evangelio, veía más que Marta. Pareciera. Marta era muy buena, es evidente que es muy buena, y que quiere mucho a Jesús, y es santa, Santa Marta. Pero al menos en este momento, en el relato de la resurrección de Lázaro, tienen las mismas características, así como la misma psicología, pero parece que María ve más, comprende más, o descubre, el Señor le dio la gracia de ver en Jesús más. Marta amaba a Jesús, y su hermano Lázaro seguramente muchísimo también, sobre todo después de la resurrección, pero María queda embelesada, como cautivada por el misterio de Jesús. Abraham, allá en el Antiguo Testamento, allá lejos, algo vio en estos personajes, o fue descubriendo y se fue encontrando con el mismo misterio de Dios. María ve ahora al Dios encarnado. En esa palabra de Jesús que ella escuchaba con tanta devoción y atención, no por pereza, de paréntesis, sabemos que sí, que hay personas que se dedican a rezar para no trabajar, hay personas que se dedican a estar en la iglesia para no tener que estar en un lugar donde Dios les pide que estén ahora en ese momento, cumpliendo con su deber o cargando con su cruz. A veces como uno puede escaparse, es verdad, pero no es el caso de María. María está realmente embelesada, cautivada, está escuchando una palabra que sabe que es de vida eterna y que sabe que llena toda la existencia, no está allí para evadir sus tareas, sino para llenar el corazón y para poder entregar la vida a esa palabra que está escuchando. Marta no lo comprendía del todo. En ese momento estaba agitada. Lo malo de Marta no es que estaba trabajando, que eso es bueno, y estaba trabajando para Jesús, y eso es buenísimo, sino que con el trabajo se mezclaba con el desgaste o la intensidad del trabajo, había ahí una agitación que no era ya del todo sana y santa, del todo. Era muy santa la intención inicial, pero estaba un poco agitada y veía a su hermana, y entonces también estaba con esa dosis de rabia, porque ella había mucho que hacer y su hermana estaba allí sentada a los pies del Señor. Entonces, no comprendía del todo a su hermana, murmuraba, se queja de su hermana. Uno la comprende a Marta perfectamente, pero tenemos que comprender que en María había un corazón realmente capaz de ser iluminado, capaz de escuchar, y el Señor le daba a entender que había algo muy grande, muy muy grande como para escuchar, y no se lo podía perder en ese momento. Que el buen Jesús, por mediación de estas santas, ¿no?, de estas grandes santas, Marta y María,